por todas mis venas, dando lo divino de tu inmenso amor. Es que me fascina todo lo que piensas, como lo que llevas en tu corazón. Amor, te suspiro, amor. Amor, te respiro, amor. Déjame yo volar en tu cielo, en tu mirar, y tocar tu inmensidad. Hey, déjame yo viajar en tu piel hasta llegar dentro de tu interior. Thank you. rayo de sol. Pinto tu cuerpo con un bello color, bombón. Viviré.